Desperdiciado por los dos. En la soledad me agarro cualquier cosa que me queda de ese amor. Por sentido y tu presencia nuevamente, todo aquel calor. Que llegan siempre noches tan vacías, confunden y son casi una agonía. Y cuando el sueño vence, el día ya nació. La distancia me quita poco a poco la esperanza que vuelvas tú conmigo. Nuevamente, vivido y plenamente, nuestro inmenso amor.